Gabriel Rolón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Rolón? ¿Qué decís? Todo bien, amigo, todo bien. Tranquilo y acá preparándome para nuestro encuentro de mañana. Perfecto. Contanos qué es lo que andás haciendo por los teatros. ¿De qué se trata Charlas de Diván? Mirá, se trata de intentar generar con la gente un espacio íntimo y por supuesto, muy respetuoso para poder hablar de ciertos temas que son de interés desde el público y que tengan que ver con la psicología, por supuesto, que es lo que yo manejo. Te cuento, yo vengo con Carlos Nieto, que es un amigo y moderador del espectáculo, que él recibe a la gente cuando va entrando y le pregunta de qué quiere hablar, qué dudas tiene, y en base a eso empieza él a generar algunas preguntas, y cuando vamos hablando, él queda abajo a micrófono abierto y si la gente quiere preguntar, quiere opinar, quiere oponerse o quiere simplemente permanecer en silencio escuchando, digamos, tiene toda la libertad de hacer lo que le plazca. Ajá. Se trata de un clima justamente respetuoso y de intercambio, y ver si podemos construir algo del orden de la charla, de ahí el título del espectáculo, ¿no? Si podemos ponernos en algún momento a charlar y a intercambiar ideas entre lo que el público cree, piensa, duda u opina y lo que yo tengo para decir en mi lugar psicólogo. Yo vi las consultas que te hace la gente, por ejemplo, en tu página o en los programas de radio o en la tele donde solés estar, te preguntan por infidelidades, por celos, por cuestiones relacionadas con el sexo. Sí. ¿De eso se trata, eso mismo, pero en el teatro y charlando entre todos? Sí, claro, muchas veces se pregunta esto y hablamos bastante acerca de si se perdona o no se perdona en la infidelidad, si puede existir el amor después de la infidelidad, cómo relacionarse con los hijos adolescentes, cómo se supera un duelo, un montón de cosas se van dando según las características del lugar al que vamos y las inquietudes de la gente, ¿no? No sabes, hay lugares que la gente pregunta más abiertamente, otros son más reservados. Nosotros, por supuesto, siempre intentamos que esto no se personalice. Ajá. No pretendemos que alguien nos diga, mi marido que está sentado acá al lado mío me fue infiel. Automáticamente se le dan vuelta 500 miradas, sí, sí. Y el tipo capaz que no se siente buenísimo, claro. Para que los hombres vayan tranquilos. Por ahí se te agranda, viste, el tipo. Ah, sí, sí, sí, fui yo, sí. Varias veces. Me hago cargo. Levanta la mano y dice, sí, yo. Y otro del fondo dice, yo también. Claro. Pero me parece que, bueno, justamente eso no es lo que intentamos, sino de hablar de a veces, digo, se da el tema del amor, de la pareja, y ver dentro de las cosas que le pueden pasar a una pareja. Está la infidelidad, la falta de deseo, qué pasa con una pareja después de muchos años, cómo se reintenta después de un divorcio, y como te digo, temáticas también llegadas a otros temas que hacen más a las pérdidas de personas reales o de relaciones o de sueños. Ajá. Una de las cosas que yo vi entre la lista de temas y que me pareció muy frecuente y muy así como representativa del problema de toda pareja tarde o temprano es los ámbitos de trabajo. Tanto el esposo o el novio o el varón de la pareja yendo a la oficina, teniendo reuniones de oficina, o las chicas que trabajan en algún lado, tarde o temprano se enganchan con alguien en el laburo o corren peligro, están como así con una espada de Damocles arriba todo el tiempo, ¿o no? Mira, estar enamorado es vivir en riesgo. Ajá. El enamorado tiene su corazón en las manos de otra persona que si nos ama nos hace muy felices, y si nos deja de amar nos engaña, nos traiciona o simplemente nos abandona, directamente nos causa un dolor enorme. O sea, uno tiene que saber que enamorarse es vivir en riesgo y aceptar ese riesgo. Lo cual no quiere decir que esto se va a cumplir necesariamente. Digo, hay personas que saben ser leales, que saben ser fieles, que eligen, porque la fidelidad es una elección, en definitiva, no es una obligación. Tentaciones tenemos todos. El deseo no se anula porque uno se haya casado o esté en pareja. Entonces uno decide qué hace con eso. Decide si lo vive, si lo resiste, si prefiere quedarse donde está, si prefiere ponerse en riesgo. Entonces, bueno, esto pasa en el ámbito laboral, en el ámbito estudiantil, donde vos quieras que alguien se relacione con otra persona, puede surgir, y es uno de los riesgos que el enamorado tiene que aceptar. O sea, el enamorado que pretenda no correr riesgos se tiene que quedar solo, ¿sí? Ajá. Tiene que quedar solo y renunciar, te diría, al amor, porque nadie puede tener la certeza de que una persona nos va a amar para siempre, de que en su vida no se va a cruzar nadie que le provoque algún impacto, alguna movilización, ni nosotros tampoco podemos dar cuenta de eso. Me hiciste acordar, seguro. Me hiciste acordar a un compañero de la Facu, un sabio, que el otro día cuando salimos de una clase, estábamos mirando a una compañerita muy linda que tenemos en la parada del colectivo, y me dijo, sí, pero nunca vas a estar tranquilo. Bueno, eso lo decía el Martín Fierro, ¿no? Que decía, sí, que todo aquel que quiera estar tranquilo que se busque una mujer fea, porque es difícil cuidar prenda que otros codicean, decía Martín Fierro. Yo prefiero tener miedo de que mi pareja me engañe, pero que cada vez que me encuentro con ella me erotice y me guste. Claro. Yo prefiero correr ese riesgo y no tener una tranquilidad que pague con deserotización y falta de deseo. A mí déjame la linda que me engaña. Vos sí, tenés, sí, fea fiel. Totalmente. Te regalo la fea fiel, vos déjame la linda que me engaña. ¿Y el que tiene miedo, pero de que le pegue el marido de la otra? Bueno, mirá, siempre la infidelidad tiene sus riesgos y sus costos. O sea, si vos estás saliendo con una mujer casada, me parece que tener miedo de que te fajes del marido es un riesgo posible, y allí vos verás cómo encarás esto. Si el marido es de fuerte pegada y de un currículum que mete miedo, a lo mejor decidís que la pasión no es tanta como para correr ese riesgo. Claro. Y en cambio, si decís que la pasión vale tanta, por ahí basta con ser inteligente y elegir cuándo, dónde, ¿no? Después hay otro serio debate que siempre tuvimos en mi grupo de amigos, y yo creo que lo tiene todo el mundo. ¿Existe la culpa a tus amigos de las cosas que te pasan a vos? Viste, yo estoy... Hacete cargo. Proyecta. Yo estoy proyectando. Yo estoy proyectando como loco. Bueno, yo creo que no es posible, o no existe, o no es verdad la amistad entre el hombre y la mujer. Después, con el paso de los años, uno se va poniendo en duda, como que si realmente pienso así. Pero, ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer? Sí, claro. Existe, es posible, digamos. Si está buena la mina. El hombre y la mujer. Aunque la mina esté buena, porque hay un mecanismo psicológico que se llama sublimación, que consiste en poder desviar la pulsión sexual, digamos, hacia otro lugar. Por ejemplo, transformarla en ternura, como pasa entre padres e hijos, como pasa entre amigos. Digo, los chicos con sus padres tienen una relación altamente erótica cuando son chiquitos. Uno lo toma como un juego, pero el chico de 5 años dice, cuando sea grande me voy a casar con mamá. O sea, más claro no puede ser para decir, esta es la mujer que a mí complejo de Edipo. Sí, correcto. Exacto. Más claro no puede ser. Lo que pasa es que después eso se irá sublimando y se transformará en una relación tierna. Porque con mamá es incesto, no se puede. Lo mismo pasa, digo, en ciertas relaciones. A veces, cuando uno puede hacer ese mecanismo de sublimación, digo yo, mientras pasa una moto que nos interrumpe un poco. Pero mientras uno puede hacer ese mecanismo de sublimación, la amistad es totalmente posible, aunque la mujer sea muy bella. Es más, es lindo tener amigas bellas, porque por lo general tienen amigas que también son bellas. Claro. Entonces, por ahí no es ella, pero viste, si es gauchita, te entrega algo. Sí, claro. Por ahí no es ella, pero podría ser peor. Totalmente. ¿Sabes? Le puedo decir, te tengo tanta ternura que me quedaría con vos toda la noche. Una ternura que te partiría la voz. <¿Sabes? ¿Sabes? risa> Me provocas una ternura que... Otra cosa, de lo que decís, eso es verdad. Por ahí existe la situación de que uno se hace amigo de una chica, o considera que sí se hizo amigo de una chica, pero en realidad tiene intenciones de ingresar a un círculo, así como por una tangente. Sí, puede ser, y no está mal, digo, si uno es honesto. Si uno dice, bueno, siempre las amistades nos permiten el ingreso a sus círculos, y nos presentan gente y nos invitan a cumpleaños donde conocemos a otras personas. Digo, yo creo que eso está bueno, eso se pero llama no, relacionarse. Pero lo no que está mal sería que uno detestara a esa persona y solo se juntara porque tiene amigas que están buenas. Claro, claro. Eso, ¿no está mal hacerte amigo de una chica porque te querés embambinar a la amiga? Y de entrada ya tenés ese objetivo. Mira, la verdad es que no es el más noble de los fines. Si en el medio aprendiste a quererla y se transforma en una amiga en serio, me parece que está bueno. Las relaciones se construyen. Cuando uno se acerca a alguien, se acerca para ver qué pasa, y uno ahí construye una amistad, una relación de pareja o nada, porque a lo mejor no pasa nada entre las dos personas. Es decir, mientras uno se acerque con un fin, digamos, noble, y un fin noble puede ser, qué lindo grupo de pibas, me encantaría sumarme a este grupo porque hay algunas mujeres que me gustan. Lo que tiene de innoble eso de poner en juego el deseo, me parece maravilloso. Es decir, lo que pasa es que hemos vivido mucho tiempo sintiendo que el deseo es algo pecaminoso, ¿sí? Y cuesta a veces romper eso y decir, yo quiero entrar a este grupo porque hay algunas personas que me gustan mucho. Ese es un gesto de honestidad, como si dijera, imagínate que en vez del deseo erótico pusiéramos el acento en el deseo de conocimiento, ¿sí? Y dijéramos, me gusta entrar a este grupo porque hay gente inteligente de la que puedo aprender. Tengo unas ganas de leerme un tratado de derecho penal. Bueno, por eso, nadie pensaría que relacionarse con gente inteligente porque es lindo es un acto de maldad. Ahora, si vos decís, me quiero relacionar con gente porque es bella, parece que fuera malo. Los dos intereses son válidos. Claro, claro. Es decir que si vos seguís siendo amigo de la chica esta, después que todas las amigas te dijeron que no, está todo bien. No me mientas más, vos estás engrampado hasta el cogote con alguna mina. Sí. Amiga tuya. Vos le estás queriendo que era fulana. Decís vos, no, si está todo bien, se suma a mí. Debe estar escuchando el programa en este momento. Sos vos, está bueno lo de la sublimación hacia el conocimiento. Es decir, que pasa una mina espectacular, la mirada de arriba y abajo, y le decís, ¿cómo estudiaría derecho penal con vos? Una cosa así. ¿Por qué no? Vos sabés que muchas relaciones... Mirá, cuando uno construye una relación, la construye porque conoce a alguien en un determinado lugar y comparte un tiempo. Por eso es bastante común. ¿Dónde va a conocer uno a una persona si no es en el estudio, en el trabajo, en alguno de esos lugares? Cuando alguien dice, y viste, la mujer que trabaja se termina enganchando con alguien. ¿Y dónde querés que lo enganche? ¿En la parada de colectivo? Claro. Obviamente que es la cotidianeidad, la posibilidad de conocer a alguien la que da eso. Pero yo digo que... También lo conoció en un lugar similar. Yo digo que en los trabajos se terminan enganchando, eso es verdad, pero generalmente están todos casados previamente. Mira, existe lo que se llaman familias ensambladas. Es decir, familias compuestas por dos personas que se divorciaron, tienen hijos por otro lado, ¿sí? Es decir, que es bastante... posible que una persona que está casada deje en algún momento de sentir amor por la persona con la que estaba y se enamore de alguien que llega a su vida. Esto no está ni bien ni mal, es un hecho de la realidad. Hay personas a las que el amor, por suerte, y porque han sido inteligentes, les dura toda la vida. Y hay personas a las que el amor le dura lo que le tiene que durar. Y me parece que quedar preso de una relación en la que uno ya no ama solamente porque alguna vez juró que iba a ser para toda la vida, es imponerse un castigo demasiado desmedido por un error, ¿no? Claro. O a veces ni siquiera por un error, porque uno pasó 10 años hermosos adelante de alguien. Claro. Pero la vida tiene esas cosas, nos va cambiando. Sí. Ahora hay un tema que está muy en boga en los últimos años, que es un fenómeno que se fue dando. La gente se conoce por internet y empiezan a gustarse, digamos. Es un fenómeno bastante de este siglo. ¿Qué opinión tenés acerca de eso, que es posible, es común? A mí la internet me parece un lugar peligroso. Lo cual no quiere decir que uno no pueda conocer una buena persona por internet. Pero es un lugar que tiene sus riesgos. Mucha gente lo utiliza simplemente como una especie de sexo estrés, digamos. Genera la idea de un conocimiento que a veces no es tal. O sea, uno dice, tengo un amigo, chateamos hace una semana que hablamos todas las noches, nunca se vieron las caras. Exacto. Y eso genera la idea, bueno, venite para casa. Y uno tengo un amigo y encima es igual a Brad Pitt. Claro, por la foto. Claro, igual a casa después, y te descuartiza más o menos. Sí, incluso está igual, dice Brad Pitt, en la tapa de Troya. El tipo, viste, cliqué, pegó una foto de otro. Y vos llegás y te encontrás con el lagarto Juancho. Sí. De Brad Pitt. Pero bueno, son riesgos de... Pero yo creo que el peligro de la internet, sobre todo, es que genera la idea de que hay un conocimiento que en realidad no hay. Claro, exactamente. Entonces hay personas, yo te digo porque he conocido pacientes que han conocido a alguien en México y me vienen a hablar de que están de novios. Están de novios con alguien que vive en México y con quien nunca se vieron de verdad. Jamás se dieron un beso, no saben cómo es la piel del otro, no saben cómo se siente un abrazo del otro. Exacto. Y esto sí es peligroso porque muchas veces esta relación ficticia puede generar la confusión de que uno tiene una relación real. Claro. Aparte ahora la gente tiene 5.000 amigos. Sí, claro. Se dice que cada uno de esos 5.000 amigos le presten 5 pesos. Son todos Roberto Carlos. Sí, claro, y después fíjate cuántos te quedan. Claro. Pero yo tenía otra cosa que hace rato quería preguntarle a un psicólogo porque... No es un mal negocio, me acaba de dar una idea. Sí, te digo. Y a cada amigo de Facebook que tengo le pido 5 pesos, me hago millonario, me parece. Ah, no, yo ni siquiera así, en realidad. Hace rato tengo una duda o una teoría mía. Atrás de un chat, atrás de un Facebook o de alguna cosa así de internet, ¿el hombre o la mujer se anima a cualquier cosa? Sí, algunos sí, no todos, pero muchos sí se animan a cosas por internet que no se animarían estando frente a frente. De hecho, las conversaciones por internet llegan a subir a un tono de erotismo y compromiso sexual que para alcanzarlo en el tete-a-tete a veces hay que remar muchísimo, y uno a veces en una conversación de una hora, dos horas por internet lo lograron, pero bueno, es más fácil cuando uno no pone el cuerpo de verdad. Puede pasar lo contrario. Cuando uno solo juega una fantasía, digo. Claro. Puede pasar lo contrario. A mí particularmente me pasa que por internet soy un tímido bárbaro y capaz en vivo. Yo siempre le decía... Le decía a una amiga que tenía... yo en persona miento mejor. O sea, puede pasar eso, digamos, que una persona se quede sin recursos en los dedos, o sea, el teclado te quede muy chico. Y el Google. Sí, puede ser que alguien, a ver, le cueste decir cosas que a lo mejor no le cuesta hacer. Entonces, a lo mejor, es una grata sorpresa encontrarse en persona con alguien que de carne y hueso es aún mejor. Yo prefiero eso y no la otra, esas mujeres o esos hombres que por chat son capaces de hacer cualquier cosa y cuando los conoces aparece un frío polar, claro, te das cuenta que no va a pasar nada, horrible. Que era un juego y una fantasía. Son los peligros, como te digo, de esas relaciones cibernéticas, ¿no? En el caso del, le quería preguntar, porque hay un fenómeno que nosotros estuvimos hablando hace un par de días, el tema del Facebook, que la gente, cómo se expone la gente, su vida privada, hay una necesidad, una especie de exhibicionismo cibernético, porque hay gente que pone lo que, cada dos minutos pone lo que está haciendo en la casa, y bueno, las fotos de toda su vida las va poniendo ahí. Nosotros tenemos un personaje, un psicólogo del programa, que siempre lo llamamos, que está escribiendo su tesis, o sea, está escribiendo un libro que se llama el ciberegocentrismo y el falocentrismo del mouse. Uh-huh. Es un personaje que dice que, o sea, como que uno constantemente está tratando de exponerse en eso, en el Facebook, eso que está de moda. ¿Puede haber una especie de patología relacionada con eso? Sí, claro. Sí. Ahí. Mira, muchísimas son las personas que quieren ser famosos, ¿sí? Y esto de publicar, dar a conocer lo que uno hace, qué estoy haciendo, como si al mundo le importara todo lo que uno está haciendo, me parece que responde a ese mismo espíritu que por ahí, a ese mismo narcisismo que lleva a alguien a querer ser una persona reconocida. Todos buscamos ser reconocidos en lo que hacemos. Uno quiere ser un buen conductor de radio, otro quiere ser un buen psicólogo, otro quiere ser un buen abogado, alguien quiere ser una buena madre, o alguien quiere ser un buen amante. Pero todos buscamos ser reconocidos de alguna manera. Pero a veces esto se va un poco de los cauces y aparece esta cuestión un poco excesiva y patológica de exponer todo y todas y cada una de las cosas que uno hace. Gabriel, nosotros, o yo y la mayoría de la gente que conozco... mis amigos, ¿cómo te es? Escuchó, no, y la mayoría de la gente que conozco, aunque no son mis amigos y no los quiero para nada, te escuché toda la vida con Dolina en La Venganza Será Terrible. Correcto. Y después te conocimos por la tele en todos lados. ¿Te convertiste en una especie de psicólogo mediático o no? Sí. En la medida en que mediático quiere decir trabajar en los medios, sí. Ah, no, no querés ser Guido Zuller, digamos. El otro tipo de mediático. No, por eso, te digo, hay una diferencia entre trabajar en los medios, cosa que hago, por lo cual, si eso es ser mediático, soy, pero yo no pertenezco a cierta... Digo, sí, no me preguntes dónde cena la gente de la farándula porque no sé. No me preguntes dónde se reúnen después de un espectáculo teatral, no me preguntes dónde se festejan los cumpleaños o cuál es el boliche al que van, porque lo desconozco, porque yo en realidad trabajo en los medios, pero mi vida, la vida de un psicólogo. O sea, yo me levanto temprano, voy a mi consultorio, atiendo a mis pacientes, escribo mis libros, preparo mis charlas. Yo tengo la vida de un profesional que trabaja en los medios. O sea, en ese sentido, te repito, soy mediático. Ahora sí, lo que vos traducís como mediático, es que yo soy un hombre perteneciente a la farándula, no estoy diciendo nada malo con esto acerca de la farándula, simplemente que no formo parte de ella, claro. No me invita Susana Jiménez a su cumpleaños. Pero sos el psicólogo de los medios. A ver, soy el psicólogo que trabaja en los medios, no soy el psicólogo de los medios porque yo no analizo los medios, ni analizo en los medios. Soy el psicólogo para eso está el kirchnerismo. Y que tengo algunos... te diría yo, bueno, esta cosa de muchas veces me han dicho un psicólogo de las estrellas solo porque trabajé en programas donde venían estrellas. Obviamente que he tenido muchos pacientes que trabajan en los medios y que son famosos, pero no los he atendido a todos. No he sido el mejor dicho, te voy a decir de quiénes no, jamás te voy a decir de quiénes sí. Ajá, yo no claro. soy psicólogo ni de Susana, ni de Tinelli, ni de Mirta. Claro. Sí, sí, qué lindo despelote deben tener cada uno sí. de ellos en la cabeza también. La verdad que no tengo la suerte de saberlo porque no han sido pacientes míos. Bueno, Gabriel, te vamos a ver acá en el Teatro Vera mañana a la noche. Bueno, espero que vayan y por supuesto están invitados desde mí por esta, el agradecimiento, che, esta charla tan amena. Y si tienen ganas por ahí de rifarse 3 o 4 pares de entradas para los oyentes del programa, están invitados a mi nombre. Ah, buenísimo. Buenísimo. Buenísimo. La gente Dale. Se puede comunicar con la producción y vamos a ver cómo hacemos Dale, para bueno, rifarlos rápido. Le pasas a todos los nombres de la gente que ustedes acreditaron y que se vengan a escuchar la charla. Buenísimo. Perfecto. Vamos a estar ahí mañana entonces. Amigo, un abrazo enorme. Un abrazo, Gabriel. Otro, Ariel. Muchísimas gracias. Chao, estuvo con nosotros Gabriel Rolón, el psicoanalista que mañana vamos a agarrarlo personalmente y que nos explique qué nos pasa en la cabeza a nosotros y si a tenemos solución.